Hola, soy Rendell Jackson. Esta es mi segunda prueba de voz para personajes con acento francés. Encargado Hotel Ubu. ¿Quién es usted? ¿La policía? Ah, ya sé lo que quiere decir. Es uno de los inconvenientes del negocio de hostelería. Sargento Mowi. ¿Lo dice en serio, monsieur? Pensé que su interés por la detección psíquica era solamente académica. Un saludo, amigo.